teníamos ganas de hablar del 2x1 y de la reacción popular con Bruno Napoli, profe de historia, amigo de esta casa. ¿Cómo anda, Bruno? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bruno, ¿qué significa que se cerró la grieta con lo del 2x1? Bueno, es un sentido bastante irónico. Las acciones de este gobierno en los 500 días que lleva en la gestión parecieran tender microtrampas en las que todos caemos, no pergreñadas por una mente brillante, ni mucho menos, simplemente la disposición material de las condiciones políticas se están dando de esta manera. Y el miércoles me impresionó que a partir de una movida entre la Iglesia Católica, el gobierno y la Corte Suprema, para ver si pueden avanzar finalmente con un indulto que están pidiendo hace más de 40 años, pero en especial este gobierno lo pide desde el día que asumió, en diferentes formatos y de manera muy sofisticada, y lo que lograron fue que marchemos todos juntos, incluso con militantes del PRO, en contra de esta medida de impunidad a los genocidas y a los delitos de lesa humanidad. Por eso pensaba que finalmente lograron cerrar la grieta. El miércoles marchamos los que siempre estuvimos en contra de la impunidad, a pesar del alfonsinismo, a pesar del menemismo y muy a pesar del kirchnerismo, pero también marcharon los que apoyaron y aplaudieron a Milani, también marcharon quienes votaron los pliegos de Rosencrantz, Rosati y Hayton de Nolasco, y también marcharon militantes del PRO, dirigentes del PRO convocaron a la marcha, y marcharon los radicales, los autores de las leyes de punto final y obediencia de vida en ese orden, y no como se las recuerda siempre, obediencia de vida y punto final, y marcharon los peronistas que alguna vez aplaudieron el indulto. Entonces, pareciera como que inevitablemente, y no porque alguien brillante lo creó, sino porque las condiciones políticas de este país cambiaron realmente, caímos en la trampa de marchar todos juntos, lo cual no está nada mal, marchamos igual, como dice Nora, juntos pero no revueltos, pero porque había que marchar, había que estar. De hecho, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia había convocado inmediatamente para el jueves a la marcha, y el resto de los organismos muy cercanos al kirchnerismo decidieron una marcha el miércoles. Entonces Memoria, Verdad y Justicia se ajustó a los hechos y decidió acompañar esa marcha también, marchar junto con los organismos. Nora no iba a hablar y habló finalmente en ese acto. Es decir, que fue un acto impresionante de unidad entre un montón de sectores, insisto, los que aplaudieron a Milani, los que bancaron a Bernie, los que bancaron políticas nefastas del kirchnerismo, los que votaron y propusieron esta corte, y los que siempre estuvimos demandando memoria y verdad y justicia sin concesiones, a pesar de todos los gobiernos que pasaron y a pesar de las dádivas que entregaron los sucesivos gobiernos, tanto el alfonsinismo, que operó en la división de los organismos de derechos humanos en el año 86, tanto el menemismo, que sacó muchísimas políticas de memoria y de reparación económica, el 24043, que es reparación económica, es un invento del menemismo, no del kirchnerismo, y los sectores del kirchnerismo que intentaron cooptar a los organismos de derechos humanos en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, por eso pensaba en esa ficción de un cierre de la grieta que se dio a partir de una movida muy clara de este gobierno, que es algo que piden estos sectores hace 40 años, que es la impunidad de los delitos de lesa humanidad. Este gobierno insiste de una manera salvaje, ¿no? Pensemos que hace 500 días gobiernan y se cansan de repetir en todos los medios que hay que cerrar la grieta, que los crímenes de lesa humanidad son iguales a cualquier delito común, sientan en miles de programas de televisión a víctimas de las organizaciones guerrilleras con víctimas de delitos de lesa humanidad, pensando que eso puede ser posible. Grondona lo hizo hace rato ya eso, ¿te acordás, no? Por eso, son años que llevan haciendo esto. Lo que pasa que ahora es de manera salvaje, pero también de manera sofisticada. Digo sofisticada porque la apreciación del presidente de la Alianza Cambiemos, el actual presidente de la Nación, diciendo, no importa si son 7.000 o 30.000, lo importante es el hecho, ahí él queda como que le importa el hecho, y en realidad está ninguneando una cifra salvaje, porque son más de 30.000 las víctimas de la dictadura de la desaparición de personas. O Esteban Bullrich diciendo, Ana Frank murió, en vez de decir la asesinaron en un campo de concentración, murió porque una dirigencia política no supo unir a su país en el momento en que Alemania estaba más unida que nunca. No había posibilidad de la voz de las minorías. Entonces, son negacionismos sofisticados y son pedidos de reconciliación sofisticados. La lucha de los organismos de derechos humanos lleva casi 42 años, podríamos decir. Pensemos que en el año 1975, los organismos de derechos humanos, que comienzan a formarse ya en el 75, comienzan a denunciar la desaparición sistemática, y a partir de ahí una andanada de otros organismos, aparecen las madres, aparecen las abuelas, la PDH, el MED, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Liga, que ya existía desde el año 37, es decir, es un reclamo viejísimo. Pero en el contenido específico de delitos de lesa humanidad y contra la represión, lleva más de 42 años Bruno, este reclamo. Te veo con cierto tono de que algo de esa unidad, que fue muy potente y necesaria para frenar el 2x1, te hace ver una serie de hilos que no hay que dejar de mirar en esa amplitud con la cual se convocó. Sí, porque hay una cuestión que me parece a mí, desde una opinión absolutamente ignorante, que hay que pensarla. No hay contrapoder posible si vos estás disputando un poder. Cuando vos formás un contrapoder, sos parte del poder. Si no, estamos leyendo a Foucault totalmente al revés. En marzo, Macri llenó 5 plazas de mayo, ¿sí? Metió 500.000 de personas por plaza. Está bien, eran en contra de él, pero las llenó. Y luego a él le bastó el primero o el 2 de abril hacer una convocatoria con 20.000, 30.000 o 50.000 personas según el medio, para decir, yo puedo hacer lo mismo. Y eso lo envalentonó. Y después de eso dijo, no hay plan B. Se dan cuenta que a mí la gente me apoya, quiere un cambio. Pensar que también este tipo de plazas pueden generar un contrapoder, tal vez estemos leyendo al revés a Foucault. Digo, cuando uno genera contrapoder, pasa a ser parte de ese poder, y es un juego dinámico, binario, donde el otro te puede responder de una manera muy fuerte porque es el Estado y porque ahora está ocupando el Estado y tiene todos los medios para contestarte. De hecho, están polarizando la elección en función también de eso. En octubre van a elegir si vuelven al populismo o siguen con el cambio. Y se está refiriendo a las plazas, se está refiriendo a las plazas llenas, a las que acusa de mil maneras. Entiendo que son necesarias, entiendo que habría que llenar la Plaza de Mayo todos los días, pero no sé si pensarlas como un contrapoder, decir, porque si no estaríamos todo el tiempo mirando lo que hace Macri, contestándole, y hay que contestar mil otras cosas. Mientras nosotros marchábamos por el 2x1, terminó de cerrar sus negocios con Avianca, terminó de cerrar negocios de contratos con el Estado en conflictos de intereses de sus funcionarios, es decir, emitió más deuda mientras nosotros discutíamos eso, mientras estábamos en la plaza, lo cual no ningunea la plaza, la realza mucho más, pero esa plaza tiene que discutir otras cuestiones. No si vamos a llenarle la plaza para mostrarle a Macri un contrapoder, sino vamos a llenar esa plaza para discutir que estamos endeudados hasta las pelotas y que ni nuestros nietos van a poder pagar eso, que el Estado sigue emitiendo LEVAC y pesos, unas tasas de interés en pesos altísimas que nadie va a poder pagar, que en algún momento va a haber un default, que en algún momento el dólar se va a disparar a 22 pesos, que es el precio al que debía estar, y vamos a quedar todos culo para arriba. Esos sectores que nos juntamos tendríamos que empezar a discutir también estos temas. Lo que pasa, Bruno, es que el recorrido que tienen los derechos humanos en la Argentina tiene una sensibilidad que logra la masividad que vimos la semana pasada, y todo lo otro es un proceso muy, muy corto que comenzamos hace un tiempo desde la comunicación, desde la docencia, la educación, a tratar de entenderlo primero para poder tratar de comunicarlo después. Vos nos ayudás muchísimo en esa tarea, pero es un camino muy largo pensar en llenar una plaza contra los delitos financieros, el endeudamiento, ¿no? La lucha contra la deuda externa lleva también más de 30 años a partir de la causa Olmos. Las madres de Plaza de Mayo siempre lucharon en contra del pago de la deuda externa, más allá de la gaf que cometió EBE cuando apoyó el pago al Fondo Monetario Internacional y algunos organismos que acompañaron ese acto. Nora Cortiñas, desde el año 2001, durante varios años se paraba en la puerta de los bancos a decir no al pago de la deuda externa, y lleva casi 20 años en una campaña en contra de la deuda externa. Digo, entiendo que hay una sensibilidad muy fuerte respecto del tema de los derechos humanos. Yo no pensé que había tanto consenso, por ejemplo. Yo pensé que si esto se sometía a votación, pasaba lo de Uruguay. Sin embargo, me parece que son temas que se están discutiendo, tal vez no en el detalle específico, porque tienen una materialidad que no se ve. Pero son temas que me parece que estas plazas deberían discutirse, deberían tomarse. Hay una materialidad muy fuerte y una continuidad muy fuerte en todas estas medidas. Nosotros, perdóname si te saco un minuto más, nosotros cuando publicamos el libro de la dictadura de capital financiero logramos reabrir 5 causas penales contra 5 cómplices de la dictadura cívico-militar, de la dictadura de la desaparición de personas. Entre ellas estaba Víctor Rey, el gendarme Víctor Rey, ¿sí? Nosotros tuvimos que ir a declarar, yo tuve que ir a declarar en algunas causas por ese motivo. En ese momento Víctor Rey se pidió el acogerse al 2x1 y Zaffaroni votó a favor. O sea, tuvo el mismo voto que tuvieron estos jueces. Hay una continuidad en estos temas. No es nuevo esto. Lo nuevo es una avanzada salvaje, diaria, cotidiana, de un pedido de reconciliación que es imposible. Y que han pedido todos los gobiernos. No voy a olvidarme el discurso de Cristina en el 2014 diciendo: me emociona mucho ver a los jóvenes trabajando junto a las Fuerzas Armadas. Nos pretendieron dividir, pero nosotros podemos demostrar que estamos todos unidos porque la patria es el otro, sea quien sea. No, no, querida Cristina, la patria no es el otro, sea quien sea. Videla, para mí, no es el otro en la patria. Los asesinos, los ladrones de bebés, los criminales, ese es un discurso que dio en el Congreso de la Nación el 1 de marzo del 2013. Lo leí textual. Hay intentos de reconciliación siempre. Los gobiernos intentan reconciliar a Alfonsín, el menemismo, el kirchnerismo, y siempre acompañados por la Iglesia. ¿Por qué? Porque son responsables de esa desaparición sistemática de personas. Los partidos políticos por un lado y la Iglesia por otro. Es más, los responsables son los que más insisten, son los que salen en los medios a pedir la reconciliación. Lo que es interesante, Bruno, es muy interesante que venían como cosiendo esta idea de reconciliación con cierta prolijidad, incluso de paso de gobierno a gobierno, y lo de la Corte Suprema fue tan burdo que generó un despertar popular que no lo venía generando, lo que ocurría por goteo, de algún modo. Exactamente, seguía ocurriendo por goteo, fue mucho más prolijo, por eso recordé el fallo de Zaffaroni, juez designado por la dictadura en el año 76, y que juró por las actas del proceso. Su pliego, su discusión de pliego es pública, invito a los que lo quieran ver, en 2013, está en la página del Senado de la Nación, y él dice: sí, juré por las actas del proceso, pero también por la Constitución Nacional, hice lo que tenía que hacer. Digo, esto es histórico. El pedido de reconciliación de los que fueron parte de todo esto, porque un juez fue parte, la Iglesia fue parte, el Poder Judicial en su conjunto fue parte. Recordá que cuando termina la dictadura de la desaparición de personas, las madres de Plaza de Mayo publican una lista de 450 jueces cómplices de la dictadura, entre los que estaba Zaffaroni, obviamente, después lo borraron con el tiempo. Entonces digo, esto que decís vos es una idea muy interesante. Fue un pedido por goteo de reconciliación, de terminar con los juicios, dar vuelta a la página. Recorran todos los discursos de Cristina Fernández de Kirchner en los últimos 4 años donde pide dar vuelta a la página de la historia, lo dice así: ojalá que el próximo presidente no tenga que volver a hablar de esto y que los juicios se hayan terminado. Y esto, invito a los oyentes que si lo necesitan se los mando textual, porque tengo los discursos textuales. Entonces digo, esto fue pedido por goteo. En el 2013 el voto de la Corte Suprema, que perdió por mayoría, pero que también casi le aplican el 2x1 a Víctor Rey, al gendarme comprometido en delitos de lesa humanidad, se desbocó ahora con este gobierno, porque Bruno, la familia militar apoya obviamente a Macri. En cualquier momento vamos a seguir con tu sección Ganando Amigos, ¿te parece? Bueno, está bien, perdón. Pero es la verdad histórica y están los documentos, no son cosas que yo diga. Por supuesto. Sino son cosas que están escritas y dichas por estos protagonistas. Nosotros, Diego, vos, yo, los que están escuchando, no fuimos parte de eso, no fuimos parte del Estado, no fuimos jueces que rechazamos habeas corpus, no fuimos políticos que pedimos la reconciliación, no fuimos curas que presenciamos torturas, asesinatos o el lanzamiento de jóvenes desde aviones al mar. Nosotros no estuvimos ahí. Entonces podemos decir, todos los que hicieron eso pidieron por goteo en los últimos 40 años la reconciliación. Esa plaza le demostró que consenso no tienen. Me asombró hasta a mí. Y me parece que es celebrable. ¿Sí? Pero no hay que caer en la trampa. ¿Sí? Juntos pero no revueltos. Me parece que hay que profundizar esa plaza y discutir un montón de cosas, como dice Diego Stulbar, no entregar jamás la historicidad de esto. Bien, porque son 42 años del año 75 hasta ahora exigiendo memoria, verdad y justicia, y que el Estado y todos sus responsables den cuenta de ello. Te mandamos un abrazo grande, Bruno. Gracias siempre. Gracias a ustedes.